pero por ti quiero vivir eternamente. Saldré a buscarte, iré en un vuelo de gorrión, porque no quiero sufrir ya más tu ausencia. Hay amor en mi vida, sin ti no hay aire, no hay descanso para mi sangre, no hay nada más que pensar. Hay amor, como el sol todo está que arde, voy a darte lo que a nadie, sentirás toda mi pasión. Hay amor en mi vida, sin ti no hay aire, no hay descanso para mi sangre, no hay nada más que pensar. Que nadie más les diré, te pido todo, ya ves, menos tu ausencia. Ay, amor.